Lo raro y lo espeluznante es un cruce entre dos escritores, Mark Fisher y Mariana Enríquez. En este capítulo, Mark Fisher. Es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Esta frase de Fred Jameson inspiró a Mark Fisher para la escritura de su primer libro, Realismo Capitalista. Para Fisher, el realismo capitalista es más fácil de detectar que definir, pero puede ser entendido como una creencia en que no hay alternativa al capitalismo. Es una actitud de resignación, una sensación de que ni siquiera se puede imaginar algo distinto. A Fisher le preocupa sobre todo cómo el realismo capitalista afecta a la izquierda, que ya no tiene expectativas de que las cosas cambien, pero tampoco reconoce que se ha rendido. El realismo capitalista es entonces la naturalización del neoliberalismo y la degradación de la capacidad de imaginar. Es una atmósfera general que condiciona la producción de cultura, la regulación del trabajo y la educación. Según Fisher, no es suficiente con señalar la pobreza, el hambre y la guerra que genera el capitalismo, sino que hay que mostrar sus incoherencias. Hay que señalar cómo la realidad del capitalismo es lo contrario de lo que el realismo dice. Algunas de las incoherencias que Fisher destaca son, primero, la cuestión de la ecología, en donde el realismo capitalista promete el crecimiento ilimitado al mismo tiempo que destruye el planeta. Otra contradicción que observa tiene que ver con la salud mental. El realismo capitalista se impone como el único sistema social que funciona, pero todo el mundo está estresado o deprimido. Después está la burocracia. El neoliberalismo decía que la burocracia era una cuestión del socialismo y prometía que iba a quedar obsoleta, pero sigue estando en todas las actividades de nuestras vidas. Por último, Fisher también marca la bipolaridad interior al capitalismo, que va todo el tiempo del optimismo irracional al bajón depresivo de la crisis. La relación de Fisher con el mundo académico fue siempre complicada. Él directamente la iba a describir como clínicamente depresiva. En 1989, Fisher se graduó en Filosofía y Letras en la Universidad de Hull, y después hizo un doctorado en la Universidad de Warwick, que terminó en 1999. En esos años de doctorado, se unió a la Unidad de Investigaciones sobre la Cultura Cibernética, CCRU, según sus siglas en inglés. ¿Qué era exactamente la CCRU? Era un dispositivo interdisciplinario y experimental que se dedicaba a especular sobre el ciberespacio. Pero la particularidad que tenía este colectivo era que sus miembros escribían sobre el futuro y al mismo tiempo trataban de darle una estética futurista a sus producciones. Por eso sus textos estaban lejos de la escritura académica y más cerca de la ficción experimental. Los miembros de la CCRU estaban inspirados por la filosofía rizomática de Deleuze y Guattari, pero también hacían conexiones con el ocultismo, la narrativa gótica de terror, el cyberpunk, los estudios ciberfeministas, y sobre todo estaban influenciados por la cultura rave y la música electrónica, un género en especial de la música electrónica, el jungle. Ayuhana. La CCRU entendía que ni los estudios más media ni los estudios de la Escuela de Birmingham estaban interpretando correctamente el momento de efervescencia cultural y artístico que se estaba viviendo en Gran Bretaña. Estamos hablando de fines de los 80 y principios de los 90, con el surgimiento y el auge de las raves y la evolución de la música electrónica que sucedía a toda velocidad. El crítico musical Simon Reynolds lo describió así: todo el mundo corría una carrera alocada por alcanzar el sonido del mañana antes que los demás. Y el propio Fisher lo explicaba así: había una sensación de que a través del sonido obteníamos una pequeña pero poderosa muestra de un mundo que podía ser completamente diferente a todo lo que habíamos experimentado. En el jungle, la tecnología digital era usada para producir sonidos que no tenían relación con los instrumentos reales y que parecían desvinculados de los músicos, como una forma de audio sin vida, sin presencia humana. La fascinación de Fisher y de toda la CCRU con el jungle tenían que ver justamente con lo novedoso que sonaba, con la sensación de futuro que producía. Los miembros de la CCRU, la Unidad de Investigaciones sobre Cultura Cibernética, trataban de imitar también esta sensación con la escritura. Por eso la actitud hacia el trabajo teórico era conectar cosas entre sí, unir producciones culturales con textos teóricos sin que uno fuese más importante que lo otro. La incursión de Fisher en la música jungle fue también práctica. En 1999, junto con otros miembros de la CCRU, editó un EP llamado Dead Garage, Keita Jungle. Fisher sería el autor del primero de los temas, llamado Anticlimax. Fisher tuvo otro proyecto musical de jungle unos años antes en Manchester. Se llamó Degeneration, en honor a la canción My Degeneration del grupo post-punk The Eyes. Los Degeneration, este grupo que armó Fisher, sacaron un primer EP en 1994 titulado Entropy in the UK. Nunca tocaron en vivo. En ese momento era imposible hacer ese tipo de música en vivo, no estaba la tecnología. En el blog de Simon Reynolds hay una reseña de Entropy in the UK y una nota de prensa de la banda. También hay una foto de Mark Fisher con sus dos compañeros. Fisher tiene una campera de cuero y tiene un look punk. Parece un rockstar. Los Degeneration están preocupados por cómo la gente joven prefiere aferrarse al canon del rock que ya viene impuesto y parecen ser incapaces de abrazar el presente, y mucho menos de proyectar un futuro. De esta forma se presentaban ante la prensa. Ya en esa época, Fisher detestaba lo retro, y esto iba a aparecer en sus trabajos posteriores. Hello. Fisher terminó su doctorado en Warwick con una tesis que propone analizar los efectos del capitalismo. La tituló Constructos Flatline, materialismo gótico y teoría ficción cibernética. Ahí se pregunta, ¿y si estamos tan muertos como las máquinas? Para el desarrollo de su trabajo, utilizó textos de Deleuze y Guattari, de Spinoza y Baudrillard. Fiel a su estilo, conectó a estos autores con películas como Videodrome de Cronenberg y novelas de Philip Dick o de William Gibson como Neuromante. Esta manera de conectar producciones de la cultura popular con filósofos le trajo varias dificultades a Mark Fisher. Sus compañeros cuentan que se la pasó en reuniones de revisión tratando de justificar lo que estaba haciendo. Le decían que relacionar a Toy Story con Baudrillard no era hacer filosofía, que no era riguroso y lo mandaban de vuelta a leer. Tampoco pudo conseguir un puesto universitario después de graduarse, así que empezó como profesor de filosofía en una escuela terciaria. Para volver de alguna forma a la escritura sin sentir la presión de la academia, en 2003 creó un blog. Le pareció un espacio más informal. Era una manera de engañarse para volver a escribir en serio. Para esos años, ya existían redes de blogs que funcionaban como espacios de discusión de distintos temas. Entre ellos estaba la música, y Fisher se unió a esa movida. Le puso a su blog K-Punk. K-Punk era un término que usaba la CSRU para reemplazar el de cyberpunk, que les parecía demasiado mainstream. La K venía de la palabra griega cuber, desde donde a su vez viene la palabra cibernética. La CSRU entendía el cyberpunk como una explosión cultural facilitada por las nuevas tecnologías. Y punk no refería al estilo musical que conocemos, sino un movimiento que se daba por fuera de los espacios institucionales. En poco tiempo, K-Punk se transformó en el centro de una comunidad de blogs, de una nueva esfera pública donde se discutía críticamente sobre música, cine, filosofía y literatura. En cada entrada, Fisher señalaba lo que para él era la vanguardia musical y al mismo tiempo criticaba los caminos equivocados. También escribía ensayos sobre realismo capitalista y hablaba de política, libros, series y películas. Simon Reynolds resumió el fenómeno K-Punk con estas palabras. Mark era un dínamo que lanzaba provocaciones e ideas que exigían un compromiso. Se transformó en una figura de culto, un catalizador. También era el anfitrión perfecto, que congregaba una energía de salón en la sección de comentarios de K-Punk, iniciando el debate y apaciguando las disputas cuando las cosas se ponían un poco densas. La mecánica de los blogs era además disruptiva para los años 2000, no solo por la velocidad de las respuestas, sino también porque permitía incluir imágenes, audio y video. Como dato de color, por un tiempo no existieron las pestañas de comentarios, así que para participar de una conversación, la única manera era hacerse un blog propio. Después sí aparecieron los comentarios, y esto a Fisher no le gustó. un poco porque desalentaba que los miembros de la comunidad hicieran sus propias producciones. Pero lo que más lo fastidiaba eran los comentarios de trolls, que arruinaban los debates. Por eso en un momento avisó que se iba a dedicar a borrar todos los comentarios agresivos y caprichosos. 5 días después, se ve que ya harto de este trabajo, anunció que los comentarios iban a ser inhabilitados. Cerró esa entrada de su blog con un contundente: no estamos acá para entretenerte. Hay 3 volúmenes en castellano con textos que Fisher publicó en K-Punk. Los edita la editorial Caja Negra. El tercero incluye reflexiones y textos sobre el propio blog. Entre estos, hay uno de mayo del 2004 llamado Un año después. El motivo es el primer cumpleaños de K-Punk. En esta entrada, Fisher agradece a todos y dice: durante gran parte del año pasado, sobre todo cuando la cosa se puso muy mal, el blog ha sido mi única conexión con el mundo, mi única línea con el exterior. En pocas palabras, y sin exagerar, el blog hizo que valiera la pena vivir. En 2009, Fisher cofundó junto al escritor Tariq Goddard la editorial Zero Books, con el objetivo de recolectar en libros algo del trabajo que se estaba desarrollando en los blogs y en las redes sociales. Era un intento más de tender un puente entre la academia y lo que estaba pasando en el ciberespacio. La editorial entendía que la escritura seria no tenía por qué ser opaca e incomprensible, y la escritura popular no tenía por qué ser facilista. Unos años después, Fisher y Goddard dejaron Zero Books por diferencias con sus socios y fundaron otra editorial. Bajo Zero Books, Fisher lanzó su obra clave, Realismo Capitalista, editó una serie de textos sobre Michael Jackson y publicó su segundo libro, Los Fantasmas de mi Vida. Just when I think I'm winning. When I've broken every door, the ghosts of my life blow wilder than before. El título Los Fantasmas de mi Vida viene de un fragmento de la letra de la canción Ghost de la banda británica Japan. El tema general del libro trata sobre la desaparición del futuro en la cultura, haciendo foco especialmente en la música. Fisher dice que el siglo XX estuvo dominado por una sensación de que siempre iba a haber novedades en el terreno de la cultura. Pero el siglo XXI vino con un estancamiento cultural, como si directamente no hubiese empezado, como si estuviésemos atrapados en el siglo pasado. Para Fisher, la cultura dejó de ser experimental y novedosa para volverse nostálgica y repetitiva. Según él, las personas parecemos incapaces de concebir nuevos mundos, de crear algo que sea distinto, que sea futurístico. Es eso que Biffo Berardi llamó la lenta cancelación del futuro. Uno de los ejemplos que da de este fenómeno son los Arctic Monkeys. Fisher cuenta que la primera vez que los escuchó, los confundió con una banda post-punk de los 80, no solo por el aspecto de los músicos y el sonido, sino que hasta el videoclip parecía filmado en los 80. Por eso, se sorprendió cuando vio que eran una banda contemporánea, aunque acomodada al pasado. Lo interpretó como una muestra de que la distinción misma entre pasado y presente se estaba rompiendo. Ejemplos como este hicieron que Fisher se pregunte cómo era posible que la música haya cambiado tan poco en los últimos años. Para él, esta especie de conservadurismo cultural se explica porque la sociedad del consumo deja a las personas en un estado simultáneo de sobreestimulación y cansancio. Primero, por el auge de las comunicaciones digitales. Para producir algo nuevo, necesitamos ciertos momentos de soledad, una especie de desconexión. Para que algo nuevo surja, es necesario apagar el teléfono. Pero las redes sociales hacen que la retirada sea cada vez más difícil. Por eso caemos en una especie de paradoja. Todo es más aburrido y al mismo tiempo nadie está aburrido como para ponerse a producir algo nuevo. El otro factor es la enorme inflación de los costos de alquileres y las hipotecas. El aumento delirante de los precios de las propiedades hace que tengamos que trabajar más horas y que no tengamos tiempo ni energía para sentarnos a producir algo de cultura. Había una trayectoria y esa trayectoria se interrumpió. Ahora nos encontramos perseguidos por el fantasma del futuro que esperábamos en esa época y que terminó en algún momento de los 80 con los valores relacionados al neoliberalismo. Fisher toma el concepto de Derrida de ontología, que se refiere no al estudio de las presencias, sino de las ausencias, de eso que no existe, pero que de alguna manera afecta al presente. La ontología puede ser pensada como la intención por dar cuenta de que hay fantasmas del pasado que influencian el presente, y fantasmas que condicionan el presente, pero desde un futuro que todavía no sucedió. Para Fisher, lo que acecha el siglo XXI no es tanto el pasado, sino todos los futuros perdidos que el siglo XX anticipó, pero que nunca se cumplieron. Fisher insiste que la cancelación del futuro fue el golpe de gracia que dio el neoliberalismo para que dejemos de pensar un mundo diferente del que vivimos y caigamos en un loop eterno de repetición y pastiche. Pero al mismo tiempo, se crearon las condiciones para la aparición de un grupo de músicos que él identificó como ontológicos. Estos artistas no compartían tanto un mismo sonido, sino que los unía una sensibilidad melancólica de lo que nunca fue, es decir, una insistencia en salir a la cacería de las ideas que solíamos tener del futuro y que en algún momento perdimos. Let me remind you that due to a glitch in the half Fisher destaca a músicos como William Wisinski, The Caretaker, More Than Music, Phil Scheck, Goldie, Darkstar, entre otros. Artistas con una fuerte inclinación por el pasado, en particular por los estilos de las décadas de 1960 y 1970, pero que en lugar de imitarlos, los utilizaban como material para crear algo nuevo. Para eso, usaban sonidos abstractos, ruidos y samples, que no se ajustaban a las convenciones de la música, sino que buscaban generar sensaciones inquietantes y desconcertantes. El efecto que buscaban era el de crear un ambiente nostálgico y melancólico para evocar una sensación de tiempo perdido. Aunque estos artistas ontológicos se valían del pasado, lo utilizaban para criticar la sociedad contemporánea. Uno de los artistas ontológicos con los que Fisher estaba fascinado era Burial, por la sensación de espacialidad que transmitía su primer disco, por la sensación de una Londres despojada y vaciada. Para Fisher, se trataba de un disco que hablaba sobre el duelo de un mundo colectivo que se perdió, un disco de dolor por un futuro que quedó fuera de nuestro alcance. Y ese duelo está construido a través de los ecos de la música dance de la Gran Bretaña de los 90. Si ponemos el disco, vamos a notar que está inspirado en la escena rave, aunque con un giro hacia lo triste. Fisher lo define como un lamento por esa nueva sensación de soledad que tenemos en los espacios públicos, en los que estamos solos, incluso estando todos juntos. Para cuando sale Burial en 2006, Fisher ya no estaba tan interesado en hacer música jungle. En cambio, había encontrado una nueva forma expresiva a partir de la combinación de sonido ambiente y voz. Un año antes, en 2005, Fisher estrenó London Under London, una pieza radiofónica de 90 minutos coproducida junto al escritor y artista Justin Barton. I can't hear anything. Oh, it is quiet, I see what you mean. Middle of London, there should be some noise. Es una especie de paseo hipnótico por lo que Fisher llama la Londres subterránea, guiado por él mismo en forma de audioensayo. A Fisher le parecía que este tipo de formatos no estaba del todo explotado, y ya que la música se había vuelto cada vez más repetitiva, ¿por qué no empezar a investigar la combinación de sonido y voz? Queensway, Lancaster Gate, Strand, Chancery Lane, all in a half hour and it's creeping in all the time. Lo oculto y lo literario no tienen por qué oponerse a lo sónico, dice Fisher en una entrada de K-Punk. Aún así, le cuesta definir London Under London. No es música, aunque secuestra ciertas intensidades sonoras de la música. Podría verse como un ejercicio literario por el sonido como pieza musical, dice. A pesar del cambio de estilo, este audioensayo mantiene el espíritu cyberpunk de sus producciones musicales de jungle. Fisher sigue creando estructuras a partir de cortar y pegar sonidos. Y lo interesante es que London Under London suena ontológico en la misma forma que lo hace Burial. Great sheets of the green facing had fallen away from the corroded metallic framework. Después de London Under London, Fisher y Barton empezaron en 2006 un nuevo proyecto que estaba relacionado con espacios abandonados y en semirruinas. A modo de investigación, hicieron una larga caminata por la costa del condado británico de Suffolk. No era un paseo cualquiera, era una caminata bastante evocativa porque arrancaba en un puerto gigante, bien representativo del capitalismo deshumanizado, pasaba por varias ruinas de la Segunda Guerra Mundial y terminaba en Sutton Hoo, un yacimiento arqueológico medieval. It is April, but it feels like summer. They turn left onto the seafront in bright sunlight. The low slanted cliff is alongside. A vanishing point to the north, what is maybe a Victorian hotel or school, is expansive in the sunlight, rising above a world of trees and smaller buildings. Esta caminata los impresionó mucho y dio origen a otra pieza de audio ensayo, esta vez de 45 minutos, que estrenaron en 2013 y a la que llamaron On Vanishing Land. On Vanishing Land es una reconstrucción de ese paseo a partir de los textos de Barton y la voz de Fisher. Es el primer acercamiento de Fisher a la idea de lo espeluznante, que iba a desarrollar unos años después, en 2017, en su último libro, Lo raro y lo espeluznante. Fisher mantuvo su blog activo por 12 años. Recordemos que empezó K-Punk en septiembre de 2003 y las últimas entradas son de julio de 2015. En los últimos años, digamos de 2012 a 2015, Fisher disminuyó la actividad. Entre sus últimas publicaciones hay varios mixes de canciones editadas por él. Por lo general, subía el mix y unos días después hacía otro posteo con la lista de temas que había incluido. No posteaba todo junto, para no quitarle la sorpresa al oyente. Al último mix que subió, le puso de nombre No más miserables mañanas de lunes. Pero, ¿saben qué? Nunca subió la lista de temas. Los ensayos de K-Punk de esta última época son más que nada políticos, inspirados en los acontecimientos de ese momento. Es duro leer estos textos de corrido, porque son esperanzadores. Se lo ve ilusionado con Podemos, con las izquierdas latinoamericanas y con una victoria al laborismo británico que nunca sucedió. Nos vamos a quedar con dos de estos textos que son representativos de la última etapa de Fisher. El primero es uno que publicó el 7 de mayo de 2015, el día de las elecciones generales en Reino Unido. Es un poco más personal de lo que suelen ser sus ensayos y se titula Dolor Ahora. Ahí, Fisher cuenta que Dolor Ahora, más Dolor Después, fue el titular de la portada del diario The Guardian el día del nacimiento de su hijo, unos 5 años antes. En ese momento, Fisher trabajaba como profesor en la universidad y en escuelas para adultos. Y también escribía y revisaba algunos trabajos de redacción freelance. Así todo, juntando sus ingresos y los de su esposa, apenas les alcanzaba para vivir. El ensayo describe básicamente el estado de abatimiento de los trabajadores frente a los salarios bajos y la escasez de tiempo libre. Fisher parte de su propia experiencia y cuenta que pasó todo ese último año en un estado de desactivación. Casi no podía escribir, y si lo hacía, era de modo mecánico. La música tampoco lo estaba ayudando, y aunque disfrutaba del tiempo con su mujer y su hijo, sentía que el teléfono concentraba toda su atención. Para Fisher, ese estado de abatimiento era aterrador, porque no se trataba de una depresión completamente paralizante, sino más bien un tipo de monotonía que los agotaba, pero a la vez era soportable, un estado con el que las personas podían convivir el resto de su vida. Fisher se pregunta, ¿qué es lo que provoca ese abatimiento? ¿Qué es eso que no nos deja catatónicamente deprimidos como para no poder trabajar, pero nos saca la confianza y la seguridad que nos permitirían negarnos a realizar trabajos de mierda? Fisher trae a colación entonces la película El Resplandor, donde los agentes detrás del Hotel Overlook son para nosotros desconocidos. Del mismo modo que sucede con el capital. Al igual que las entidades que se alimentan de la energía, el deseo y el trauma humano en la película, en el capitalismo existen todo un conjunto de entidades que dirigen el sistema, pero del que no somos conscientes y que son los verdaderos causantes de la depresión. La idea de una naturaleza desconocida que opera desde lo oculto es algo que Fisher va a desarrollar con más detenimiento en Lo raro y lo espeluznante. Your eyes resemble mine, you see as no others can. Here and here my kingdom, speak of a people's plan. I'll be here for my baby, I'll be near. So many things. Fisher escribió Dolor ahora, en medio de unas vacaciones de las que recuerda: durante la última semana, todos los días, jugué con mi hijo por unas pocas horas. Salí a dar largas caminatas, disfruté de un tiempo prolongado con mi esposa y conseguí escribir miles de palabras. ¿Por qué la vida no puede ser siempre así? La siguiente entrada en K-Punk aparece unos días después de las elecciones de 2015. Los conservadores vencieron otra vez a los laboristas y Fisher tituló el ensayo Abandonen la esperanza. El texto es un manifiesto a no temer, a no desesperar, a no deprimirse y a no tener esperanza. Una cita interesante es la que dice: lo que necesitamos no es esperanza, sino confianza en la capacidad de actuar. Fisher cree que si la cultura popular no puede producir innovación, es difícil que algo más cambie. Lo plantea como un círculo. La innovación cultural proviene en la mayoría de los casos de la clase trabajadora, y el neoliberalismo es justamente un ataque sistemático a la vida de la clase trabajadora. También reflexiona sobre el ciberespacio. Para Fisher, los debates en blogs y redes sociales no llegaron más allá de las burbujas de izquierda. Tampoco llevaron a acciones concretas, solo produjeron nuevas formas de aislamiento y soledad. En otras palabras, la incursión del ciberespacio capitalista en todas las áreas de la vida y la psiquis ha intensificado los procesos de desocialización. Esto no implica que no haya potencial emancipatorio en la web, pero sí que ha sido sobrevalorado. Este es un Fisher crítico y desencantado con el ciberespacio, muy distinto al de la CCRU y al de K-Punk en 2003. Debemos encontrar el modo de desarrollar una relación más instrumental con la web. Debemos utilizarla como un medio de difusión, comunicación y distribución, pero no vivir dentro de ella, planteaba explícitamente Fisher. Abandonen la esperanza. Es, sobre todo, un texto crítico hacia una izquierda que perdió la capacidad de imaginar un futuro postcapitalista. Fisher dice que tenemos que luchar contra la falta de tiempo. La pobreza del tiempo lo llama él. Y explica que el problema con esto es que el principal recurso para luchar contra esto es justamente el tiempo. Por eso, propone politizar la pobreza del tiempo y hacerla causa común en vez de deprimirnos individualmente por no poder cumplir con las obligaciones. En esta última época, se ve un Fisher más comprometido con mostrar un camino y es lo que va a empezar a esbozar en su libro inconcluso Comunismo Ácido, donde llamó a recuperar el optimismo de los años 70, de aquella época dorada del estado de bienestar, donde se garantizaba cierta seguridad social, donde las tecnologías todavía jugaban a favor de las personas y la música provocaba una sensación optimista de que el mundo estaba cambiando. He sufrido intermitentemente de depresión desde que era un adolescente. Algunos de estos episodios fueron sumamente agotadores y resultaron en autolesiones, estancias en clínicas psiquiátricas y periodos de abstinencia, en los que podía pasar meses en mi propia habitación, solo aventurándome a salir para cobrar el seguro de desempleo o comprar las mínimas cantidades de comida que consumía. No diría que estoy recuperado de esa condición, pero me complace decir que la frecuencia y la severidad de los episodios depresivos han disminuido enormemente en los últimos años. En parte, como consecuencia de algunos cambios en mi situación personal, pero también porque he llegado a tener un entendimiento diferente de mi depresión y de sus causas. La cita era de Bueno para Nada, un ensayo de 2014. Fisher cuenta que su depresión siempre estuvo atada a la convicción de que él era justamente eso, un bueno para nada. Hasta los 30 años pensó que nunca iba a poder trabajar. A los 20, anduvo a la deriva entre estudios de posgrado, periodos de desempleo y trabajos temporales. En cualquiera de estos tres estados se sentía un impostor. Incluso cuando estaba en clínicas psiquiátricas, sentía que realmente no estaba deprimido, que estaba simulando para evitar trabajar. Sentía que no había lugar para él en la sociedad. Fisher describe lo que es la depresión en el ensayo sobre Joy Division. Dice que el depresivo se experimenta a sí mismo aislado del mundo de la vida, pero al mismo tiempo como una cáscara. Es decir, que no hay nada excepto el interior. Pero el interior está vacío. Por eso al depresivo el mundo le parece una farsa, y experimenta un deber de continuar que vive con el máximo de los horrores. El depresivo, dice Fisher, ni siquiera tiene el derecho al confort que disfruta el paranoico, ya que no puede creer que los hilos son manejados por alguien. Nada fluye. No hay conectividad en el sistema nervioso del depresivo. En Bueno para Nada, Fisher avanza en una explicación acerca de los orígenes de la depresión. Diferencia tres corrientes de pensamiento. La psiquiatría, que busca los orígenes de las creencias depresivas en fallos de la química del cerebro y que trata de corregirlas con medicamentos. El psicoanálisis y otras terapias derivadas, que buscan las raíces de las aflicciones en el trasfondo familiar. Y por último, las terapias cognitivas, que directamente tratan de reemplazar estas creencias negativas por otras, sin buscar la fuente. Fisher dice que el problema de estos tres modelos es que no tienen en cuenta los malestares sociales, como el de clase. El autor a partir del cual trabaja se llama David Smail. De él extrae la idea de que si de chico te enseñan a pensarte como inferior, no hay ningún éxito que te pueda sacar la sensación de inutilidad. Esta sensación de inferioridad, que transmiten las clases dominantes, viene acompañada de una táctica de responsabilización, donde los miembros de la clase subordinada son empujados a creer que la pobreza, La falta de oportunidades o el desempleo son solo culpa suya y de nadie más. Así los individuos se culpan a sí mismos en vez de a las estructuras. Fisher no usa la palabra meritocracia, pero ya anticipa algo del clima de nuestra época. Y a su vez entiende que hay un estado de presión colectiva que contribuye al realismo capitalista en la aceptación de los mandatos de austeridad, en la aceptación de que todo va a empeorar, excepto para unos pocos, de que tenemos suerte si tenemos un trabajo, por más de que los sueldos no le sigan el paso a la inflación. Esa depresión colectiva también hace que aceptemos la idea de que no somos el tipo de personas que puedan llegar a cambiar las cosas. Pero aunque esta depresión es colectiva, es tratada de manera individual y atomizada. A eso Fisher le llama en realismo capitalista la privación del estrés. El capital enferma al trabajador, y luego las compañías farmacéuticas internacionales le venden drogas para que se sienta mejor, explica. Es mucho más fácil prescribirle un medicamento a un paciente que cambiar las raíces sociales de la infelicidad, como el individualismo competitivo y la desigualdad en la distribución del ingreso. Para Fisher, la cura empieza con la reconstrucción de la conciencia de clase, con la transformación del padecimiento privatizado en ira politizada. Si eso sucede, dice Fisher, ¿quién sabe qué es posible? Lo raro y lo espeluznante es una producción de Antonella Carrizo, Francisco Brusa y Sebastián Manacero. Forma parte de la tesis Cuando lo raro y lo espeluznante se hacen cuerpo, una lectura a la narrativa de Mariana Enríquez, de la Licenciatura en Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La música de este capítulo es de Usher, Burial, Chic, Dark Star, D-Generation, Japan, Joy Division, Mark Fisher, Mordant y Tricky.